FM Tiempo. Disfrútala. Disfrútala. Disfrútala. Disfrútala. Disfrútala. Disfrútala. Que te han visto llorar, me han llegado rumores, que frecuentas los sitios donde hablamos de amores, que pareces nerviosa, que te duele la risa, que si alguien me nombra, te despides de prisa, que te han visto llorar cuando juras no amarme, que te inventas amores por tratar de olvidarme, que de noche no duermes y si duermes me sueñas, que te faltan mis besos y te ahoga la pena. Yo quisiera decirte que me pasa lo mismo, pues no sobra cariño y no sobra egoísmo. Quisiera decirte que ya no puedo más, quedaría cuanto pueda por volver a empezar. Visto llorar cuando juras no amarme, que te inventas amores por tratar de olvidarme, de noche no duermes y si duermes me sueñas, y te faltan mis besos y te ahoga la pena. Yo quisiera decirte que me pasa lo mismo, pues no sobra cariño y no sobra egoísmo. Quisiera decirte que ya no puedo más, quedaría cuanto pueda por volver a empezar. FM Tiempo 98.5. Atención, productores de radio. FM Tiempo informa que tiene espacios disponibles. Para ser parte de la radio, comunicarse al 498-5499. Fuera del partido de Merlo, 0220-498-5499. O también podés ser parte de FM Tiempo. Y voy a contarle la historia de los huevitos. Preste mucha atención. Salala, salala. Los huevitos siempre quedan en la puerta, en la puerta. Los huevitos siempre quedan en la puerta y sin. Los huevitos siempre quedan en la puerta, en la puerta. Los huevitos siempre quedan en la puerta y sin entrar. Y ahora te cuento lo de mi vecina tan divina. A ver, contando, ¿cuánto? Mi vecina tan divina. Ajá. Tiene laderita usada. No me digas. Mi vecina tan divina, qué bonita, tiene la derita usada. Y se queja los huevitos de su puerta le resbalan. Ay, y se queja los huevitos de su puerta le resbalan. Y ahora te cuento lo de la gorda. La heladera de la gorda, ¿qué tiene? Resiste uso y abuso. Ay, mamá. La heladera de la gorda, dale, dale. Resiste uso y abuso. A mí. Los huevitos en la puerta no sabe quién se los puso. ¿Cómo puede ser? Los huevitos en la puerta no sabe quién se los puso. Los huevitos siempre quedan en la puerta, en la puerta. Los huevitos siempre quedan en la puerta y sin. Los huevitos siempre quedan en la puerta, en la puerta. Los huevitos siempre quedan en la puerta y sin entrar. Estos son los huevitos. Ay, qué manera de golpear la puerta, los huevitos. Saldrá, saldrá. Siempre quedan en la puerta, en la puerta. Los huevitos siempre quedan en la puerta y sin. Los huevitos siempre quedan en la puerta, en la puerta. Los huevitos siempre quedan en la puerta y sin entrar. Ahora, abuelita, contame, nene. tortita con huevitos. Ay, ¿qué pasó? Ya no quiere saber nada. No me diga. Mi abuelita con huevitos. Ay. Ya no quiere saber nada. ¿Sé por qué? Su heladera no funciona, tiene la puerta cerrada. ¿Cómo puede ser? Su heladera no funciona, tiene la puerta cerrada. Y a la vuelta vive un coso. Un coso, como dice Mabel. A la vuelta vive un coso. ¿Qué coso? Que comentan que es dudoso. Contame. A la vuelta vive un coso. Ay, sí. Que comentan que es dudoso. No me explico. Los huevitos de su puerta salen sucios y olorosos. Los huevitos de su puerta salen sucios y olorosos. Los huevitos siempre quedan en la puerta, en la puerta. Los huevitos siempre quedan en la puerta, sí. Los huevitos siempre quedan en la puerta, en la puerta. Los huevitos siempre quedan en la puerta, sí. Siempre quedan en la puerta, en la puerta. Los huevitos siempre quedan en la puerta y sí. Los huevitos siempre quedan en la puerta, en la puerta. Los huevitos siempre quedan en la puerta y sin entrar. Te cuento de la gringa. Ahí va, dale, dale, contá. La heladera de la gringa. Ajá. La bella hija del Tano. Ah, sí. La heladera de la gringa. La conozco. La bella hija del Tano. Hey. Pa' que los huevitos no se escapen, los agarra con la mano. ¡Ay, papita! Pa' que los huevitos no se escapen, los agarra con la mano. Y ahora, los huevitos en la puerta y los fresquitos. Huevitos pasados por agua. Ajá, sí. En la puertita siempre fresco. Qué lindo eso. Huevitos pasados por agua. Hay que chupar un poquito. En la puertita siempre fresco. Ah, ya. Ella chupa lo de adentro, quedan los huevitos secos. Ella chupa lo de adentro, quedan los huevitos secos. Los huevitos siempre quedan en la puerta, en la puerta. Los huevitos siempre quedan en la puerta y sí. Los huevitos siempre quedan en la puerta, en la puerta. Los huevitos siempre quedan en la puerta y sin entrar. Es la historia de los huevitos. Haciendo más caro que los huevitos. Salala, salala. Ahora último. Los huevitos siempre quedan. Heladera de dos puertas tiene la del kiosco de la vuelta. Ajá. Heladera de dos puertas tiene la del kiosco de la vuelta. ¿Ya? Los huevitos noche y día le golpean las dos puertas. Las dos. Los huevitos noche y día le golpean las dos puertas. ¿Y ahora qué me dicen de mi hermana? Yo no tengo. Los huevitos me dijeron, ponelo en la heladera de tu hermana. ¿Así? Los huevitos me dijeron, ponelo en la heladera de tu hermana. Y yo les digo, como hermana yo no tengo, con tu epa, me entretengo. Como hermana yo no tengo, con tu me entretengo. Los huevitos siempre quedan en la puerta, en la puerta. Los huevitos siempre quedan en la puerta y sí. Los huevitos siempre quedan en la puerta, en la puerta. Los huevitos siempre quedan en la puerta y sin entrar. Otra vez cantámelo. Los huevitos siempre quedan en la puerta, en la puerta. Los huevitos siempre quedan en la puerta y sin. Los huevitos siempre quedan en la puerta, en la puerta. Los huevitos siempre quedan en la puerta y sin entrar. ¿Quién golpea la puerta? Somos los huevitos, queremos entrar. Ah, no, ustedes en la puerta. En la puerta, niño. Son Gaitán. Señor, ¿me da una moneda? Sí, papi, toma. Pero, ¿cómo te llamas? Juancito. ¿Y qué hace aquí tan tarde de la noche? Estoy trabajando, quiero comer y tengo hambre. Soy un niñito más. más. Me he comido desde anoche, no sé si voy a cenar. Comencé vendiendo flores, ayudando a mi mamá. Y su novio me pegaba cuando yo volvía sin nada. Un día me robaron lo que había podido hacer. Para que no me pegaran, prefería no volver. Sé que Dios a los mortales a todos nos ama iguales. Hoy le pido que me ayude y que se apiade de mí. Dicen que malo el cemento, sé que me hace daño eso. Pero es que puedo con eso escapar de mi sufrir. Mi nombre es Juancito, nadie, no hago nada en especial. Y si me muero mañana, por mí nadie va a llorar. Soy Juancito, nadie, otro niño más de aquí. Soy el hombre de mañana, el futuro del país. Cumplí 8 y tengo 80, por sufrir más de la cuenta. Esto no lo aguanto, hombre, ¿cómo puedo yo vivir? Dicen que malo el cemento, sé que me hace daño eso. Pero es que puedo con eso escapar de mi si vos vas a estar o no todo el tiempo. Pero la radio tiene y nosotros que estar todo el tiempo para que cuando vos nos elijas, estemos ahí. Esa es la radio. Estás escuchando los sonidos en la frecuencia ideal. FM Tiempo. Viviendo con vos. Único. Sonora Everest. gusta.